wonderful. Como la extraña mi cama, todos los días te llama, porque tú no respondes. Tento contra mi calma, yo quisiera saber si el día de mañana te llamo, me pille tal vez. No tengo miedo a quemarme. Cuando quieras chingarme, te amo, fuck me. Sin enamorarnos porque somos homies. Y a mí me dieron ganas si tú quieres let me. El día está bueno para hacer una porni. Pa' que veas aquí a mí nos pongamos horny. Pa' que fumemos y nos metamos un par de hongos. Pa' que después de venirnos los dos juntos veamos horny. Como yo te voy a perder si ya te tuve. Olvídate tu novio que ese cabrón es youtuber. Yo tengo un par de porno contigo, van pa' retuve. Tú sabes que todo lo que baja es lo mismo que sube. Pero si subí lo baja, adentro sí te encaja. Yo voy a hacerte completa, voy a comprarte un par de faja. Tú sabes que la paca es gordi que nunca rebaja. El piquete mío está nuevo de caja. Porque soy yo sin llegar a la nube, con el capo se derretuve, nadie a ti te falló. El río porteño te dio espacio, con peso te lleva al espacio, aunque digas que no. Después de la discoteca,